El imperialismo económico encontró aquí campo franco. Bajo su perniciosa influencia, estamos en un marasmo que puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. Volver a la realidad es el imperativo inexcusable. Para ello, es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos. Bajo espejismos tentadores y frases que acarician nuestra vanidad para adormecernos, se oculta la penosa realidad americana. Esto lo escribió hace más o menos ciento y pico de años el señor Raúl Scalabrini Ortiz. Y ciento y pico de años después, estas palabras no pueden ser más contemporáneas que nunca. Bienvenidos a Latinoamérica Vive, aquí por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama de la realidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco. Y hoy un día realmente extraño porque estamos, para los que vivimos en la República Argentina, en una fecha feriada, pero en realidad no sabemos muy bien en qué feriado estamos a 15 de junio. No sabemos en realidad qué es lo que estamos celebrando o conmemorando. Según me dijeron antes de ingresar a la radio, estamos celebrando y conmemorando por adelantado el Día de la Bandera aquí en la República Argentina. 5 días antes, una cosa de locos este calendario. En la operación técnica se encuentra el señor Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todos los lunes me acompaña en esta tarde fría en el barrio San Atilio la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo anda, Valmiro? Me siento como festejando el cumpleaños por adelantado. Vio que dicen, es mala suerte, no me digas feliz cumpleaños antes de la fecha. Me siento rara. Estamos, la verdad, ¿no? Bueno, como festejando o conmemorando el día. ¿Y el día... 20 de junio qué hago? Bueno, el 20 de junio puede colgar Saco una bandera. La banderita. Sí, completamente. Saque la bandera el 20 de junio. Más allá de que hoy estemos... Bueno, en realidad nosotros no estamos celebrando nada porque estamos trabajando al pie del cañón como todos los días. Todos los lunes. Somos gente de medios, gente de radio. Aquí estamos al pie del cañón conmemorando el Día de la Bandera aquí en la República Argentina. 5 días adelantados. Nunca había pasado esto, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí. Es la modernidad. Es la modernidad. Y para todas las personas que están en su casa escuchándonos, les contamos que nos pueden llamar al 15 66 90 5002 y comunicarse con nosotros para charlar, para contarnos cosas, para decirnos en qué andan. Y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para la gente que nos escucha desde afuera, como por ejemplo Mariana, Martín, Dante, etcétera, nos lo pueden hacer a través del blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Bien, a eso le quería hacer un comentario. A la gente que nos sigue a través del blog, que semana a semana me doy cuenta que cada vez son más. Sí, realmente cada vez son sorprendido. Más. Sí, ¿no? Cada vez son más. Exactamente. Lo que pasa que como no tiene, digamos, un alcance hasta Capital, de repente la capital, gente... ¿Capital qué Capital? Porque capital hay gente que no sabe federal, qué es Capital. Digo, no Distrito Federal de México, digo Capital Federal... Mucha gente que quizás no nos puede escuchar en el horario en que salimos, lo hacen a través del blog. O sea, no solamente desde México, también acá en la Argentina nos pueden escuchar a través del blog. Semana a semana me voy sorprendiendo de los o de las distintas personas que nos van comentando o nos dejan algún tipo de comentario en nuestras casillas de mail o nuestras direcciones de Facebook, de la gente que va escuchando el programa y nos deja algún tipo de comentarios o algún tipo de... No, de hurras o de crítica también, porque he recibido algunas críticas del programa. Todo esto sirve para seguir creciendo y para seguir yendo hacia adelante en este panorama de la actualidad latinoamericana. Y en este día extraño de la bandera, cuando en San Atilio es una tarde media gris y bastante fría, nosotros tenemos un montón de temas para ir desarrollando, analizando y compartiendo con todos ustedes. Que realmente la actualidad latinoamericana semana a semana nos sorprende, nos agita, nos moviliza y en realidad queremos también compartirlo con todos ustedes. ¿Qué temas siempre vamos a estar? Hay cosas. Siempre hay cosas para comentar, siempre hay cosas para analizar en esta patria grande en la cual vivimos. ¿Alguno de los temas que vamos a estar analizando en el día de hoy, Fernanda? Bueno, usted sabe que el gobierno de Bolivia es un gobierno muy progresista. Sí. Hemos estado hablando del bono que se va a dar a las madres y a los niños. Sí. Hasta 2 años de edad. Y bueno, una nueva implementación del gobierno de Evo Morales es que él cree que los textos que se dan en la escuela los tienen que hacer los propios maestros y profesores bolivianos. Esa es una de las cosas de las que vamos a estar hablando. Una medida más del gobierno revolucionario que lleva adelante Evo Morales en Bolivia. Y bien, nos vamos a ir al país que gobierna Álvaro Uribe, donde la situación de los jóvenes es realmente delicada. Vamos a estar analizando la situación de la delincuencia juvenil en Colombia, donde el Estado de Derecho, donde los derechos humanos son pisoteados una y otra vez por parte del Estado colombiano. También tenemos un informe de la situación de los periodistas en México, ya que es uno de los países en donde los periodistas más sufren de agresiones por llevar la noticia a la gente. Así que también vamos a tener un informe sobre eso. El 12 de junio se estuvo celebrando, ¿qué más? El día del trabajo infantil. O sea, no celebrando. No, se estuvo... Se conmemoró... La lucha contra el trabajo infantil. Claro. Vamos a estar compartiendo un informe sobre el lado más perverso, el lado más oscuro que tiene el turismo aquí en Latinoamérica. La explotación del turismo sexual aquí en Latinoamérica, cifras realmente alarmantes. Algo que para nosotros por ahí está como ajeno, como olvidado, pero las cifras que vamos a estar trayendo hoy a Latinoamérica Vive es para despertar algún tipo de alarma en toda la población. Bueno, vamos a seguir, como venimos desde hace varios programas, siguiendo el tema de lo que está pasando en Perú. Todo comenzó con una protesta, con un cierre de rutas en contra de los decretos el gobierno de Perú... El gobierno del presidente Alan García, junto al Congreso, ¿no? Había como elevado algunos decretos. No la puedo ver. Me tapa un ojo el micrófono. Espere que me voy a correr. Nos acomodamos de nuevo. Ahí está. Ahora sí, podemos ver las caras. Claro, ahora sí lo veo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Bien? No, decíamos que el gobierno de Alan García en Perú, junto al Congreso Nacional, elevó y elaboró algunos decretos que ponen en riesgo... Sí, que favorecían, digamos, algunas empresas internacionales que venían a explotar recursos naturales en Perú. Bueno, los indígenas de Perú se levantaron en contra de estos nueve decretos, asegurando que no solamente estos decretos, de alguna manera... Van en contra de los recursos naturales. Pero no solamente de los recursos naturales, sino que ponían en juego la vida propia de los indígenas y, según ellos, el final de todos estos decretos era la privatización del Amazonas peruano, que no es nada más ni nada menos que el 14% del total de la selva amazónica. Esto derivó en una situación realmente conflictiva, donde hasta ahora hay, según cifras oficiales, 30 muertos. Cifras extraoficiales, la que manejan las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones indígenas, aseguran que la cifra asciende a 100, la de los muertos. Así que bueno, una situación realmente muy, pero muy delicada, muy complicada en la Amazonía peruana, donde el presidente Alan García salió a decir, por ejemplo, entre otras cosas, que los ciudadanos aborígenes son ciudadanos de segunda y que en realidad no tienen tanto derecho o no están calificados como para protestar o pedir, que una minoría está de alguna manera reteniendo el progreso, entre comillas, ¿no? Que con la ley del progreso podemos hacer cualquier cosa, como que una minoría está deteniendo el progreso de Perú. Alan García, un personaje que podemos situar a la misma altura de Álvaro Uribe, un personaje que está alineado directamente con Washington, con las políticas exteriores de Estados Unidos, un país que, por ejemplo, tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene... Bueno, ahí es donde surge este conflicto. Exactamente. Desde ahí, desde... Desde el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Exactamente. Desde las imposiciones que pone el libre tratado de comercio con los Estados Unidos, surgen estos 9 decretos donde empresas mineras, empresas que tienen que ver con ¿cómo se dice? Con la explotación de recursos, sí, naturales, recursos naturales, llegarían a Perú a hacer desastres, en definitiva, como vienen haciendo, por ejemplo, en todo Centroamérica, donde hay situaciones de contaminación, de explotación, ¿no? Hay esto, este mismo tratado desembarca en Perú y, por suerte, encontró la resistencia de los pueblos originarios de Perú. Eso lo vamos a estar analizando también en el día de hoy en Latinoamérica Vive. Y hay un informe también sobre un tema ecológico que preocupa muchísimo. ¿Qué hacemos con las bolsitas del supermercado? Y yo me puedo tapar la cabeza, por ejemplo, ¿no? Señor, ¿cómo se la va a tapar? No le voy a poder ver la cara cuando baila. Las voces de las radios comunitarias también van a estar aquí sonando en Latinoamérica Vive en el día de hoy, 15 de junio del año 2009. Antes de comenzar, quiero mandarle un beso muy especial a mi hija Lucila, que ayer estuvo cumpliendo 6 años. Le mandamos un beso. Sí, le mandamos un beso desde aquí. Y es muy probable que ahora estén escuchando el programa todos reunidos aquí en el barrio, creo que es 9 de julio, en la casa de Mabel, la mamá de mi compañero Pablo, de Blo, del primo Blo, y están todos los peques reunidos alrededor de la mesa, tal vez a esta altura ya comiendo. Le envío un beso muy grande a la audaz y a la valiente de Mabel, que los invitó a todos los peques a su casa a comer. Una mujer muy valiente, la verdad. Así que le envío un saludo muy grande a todos los peques que deben estar comiendo. Valmiro, Franco, Tobías, Maitena, Lucila, más la prima Nadia, más Blo, más Mabel, todos reunidos, escuchando radio en un día nublado, como y se festejando, festejando el cumple de la obviamente. Pequeña Lucila. Todos estos temas. Más ¿cuántos? Un montón. Un montón. Ya me olvidé, tengo que escuchar el programa. Más muchos temas más, más todo lo que vaya saliendo a lo largo de este programa, los vamos a estar compartiendo y analizando con ustedes en este Latinoamérica Vive, en este panorama a la realidad latinoamericana. Pero eso sí, como le gusta decir a nuestra oyente Nora, sin las vendas en los ojos. Yo nací en una riviera, allá en el medio del monte, y te canto. Escuchamos un poco de hip hop cubano, ¿no? Exactamente, Orillas. Sembrar parcelas enteras, cañaverales, esperando. esperando para devorar las mochas, guajiras, muchachas preciosas, devorando sus cuerpos en esas cascadas, ropas mojadas, pegadas, escultural belleza en las campiñas cubanas forjadas. Como un gallo en la sabana, cacareando de pie, sigo peleando en el monte, como palo guayo viene retumbando mi claro en la garganta, allá, allá, donde el sinsonte más cantaba, allá, con la fuerza de dos bueyes el guajiro, deja marcado mi nombre ahorita, del monte pa' ti campesino. Tierra me define como ser mejor. Voy pa'l trillo, siembro trino, guantanamera, rastrillando el surco, cantando este verso. Mi invitación te quiero hacer a ti, que escucha la voz de mi generación, mi sol, mi canción. Estilo guajira, golpe, tambor, saluda. San Felipe, La Habana, Yoruba. Levanta la daga, José, la caña que cortar tú ves. Después vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Yo sé que hay mucho conocimiento. Lo que pasa es que nunca se les dio la oportunidad. Ahora tienen oportunidad profesores y profesoras de escribir, de producir nuevos textos para la formación de nuestros hijos. Esto lo dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando anunció la salida del país de la editorial española Santillana, encargada de producir los textos escolares oficiales, por promover una forma de imposición colonial a través de los libros. La declaración del mandatario anticipa una renovación de fondo en los métodos de enseñanza de escuelas primarias y secundarias. Ahora serán los mismos docentes bolivianos los que se ocuparán de redactar el material de estudio. Ustedes saben cómo estaban siendo impuestas normas bajo un estado colonial, normas que venían desde afuera. Nuestro ministro de Educación me informaba sobre Editorial Santillana, una forma de imposición colonial para la formación de nuestros estudiantes. Esto es lo que declaró el presidente en un acto de celebración por el Día del Maestro, donde la editorial en cuestión, que está en manos del gigante mediático español Prisa, dueño de varios centenares de radios y publicaciones en la península ibérica y en América Latina. Desde hace más de una década, la casa editorial produce los libros de texto de niveles preescolar, primario y secundario en Bolivia, además de otros títulos de literatura infantil. Bien, cuando siempre hablamos, ¿no?, de la revolución que lleva adelante Evo Morales en el hermano país boliviano, nos referimos básicamente a este tipo de medidas. No hace falta derramar sangre y tomar medidas totalmente extremas para llevar adelante una verdadera revolución. Evo Morales está llevando casi, diríamos, una revolución, no le digo del todo pacífica o 100% pacífica, pero está llevando una revolución, por lo menos, sí, silenciosa al menos. Claro, por lo menos no de su parte. O sea, hubo situaciones de violencia, pero no generadas por él. O sea, esta es la verdadera revolución. Una manera también, ¿no?, de desvincularse de las situaciones colonialistas es básicamente promover los textos con los cuales se van a educar a los jóvenes y a los niños bolivianos. Ahora el mandatario ratificó que el material de estudio será una producción intelectual exclusivamente boliviana, generada por los mismos maestros para apoyar el proceso de transformación impulsado por el gobierno. El magisterio que está al lado del niño, del joven, debe convertirse en el verdadero instrumento de liberación nacional para educar y orientar ideológica y culturalmente como la única forma de combatir al colonialismo, enfatizó el presidente de Bolivia, Evo Morales. No es la primera vez que el gobierno boliviano embate contra la producción de la editorial española. En enero pasado, el Ministerio de Educación anticipó que los libros de este sello dejarían de utilizarse como material oficial, un estatus que habían adquirido gracias a la reforma educativa de 1994. Según el ministro Roberto Aguilar, el rechazo a los contenidos generados por esta empresa española representó un paso más en la transformación pedagógica en marcha delineada por la Ley de Educación de 2006. A esto también tenemos que sumarle, ¿no?, como decíamos la semana pasada o la otra, los bonos a los chicos que van a ir al colegio, las universidades en idioma aborigen, la posibilidad de que miles y miles de jóvenes bolivianos puedan acudir a las universidades públicas a través de distintos programas de educación, la implementación del programa cubano Yo Sí Puedo para alfabetización. O sea, hay una situación de... desde el gobierno que lidera Evo Morales, de plantearse una real transformación de la educación como válvula de salida o como herramienta de salida para este cambio que él quiere generar en toda su población, ¿no? Y uno de los cambios más importantes que es la educación, justamente. Totalmente, totalmente. O sea, a partir de ahí ya puede cambiar la mentalidad de toda una generación. En la norma, en esta nueva norma, la de generar los propios textos a través de los docentes bolivianos, se propone un sistema de enseñanza descolonizadora, comunitaria y productiva, según los voceros de la cartera de Educación. Mediante un decreto supremo dado a conocer el domingo, el presidente Morales anticipó que habrá un sistema de incentivos para los profesores que confeccionen sus propios volúmenes para la enseñanza, en reemplazo de aquellos comercializados por editoriales extranjeras. La editorial española, por su parte, prefirió no realizar declaraciones por el momento ni quiso anticipar cuál será el futuro de sus operaciones en el país andino. Entre los docentes, la medida generó reacciones encontradas. Según las múltiples opiniones recogidas en la prensa local, pedagogos y expertos en educación no se opondrían en principio a que los textos escolares sean elaborados por maestros del aula. Sin embargo, los críticos destacan que una casa editorial no debería ser descalificada solo por su condición de extranjera, sino que más bien tendría que revisarse los contenidos de los textos que están hoy en uso antes de decidir si vale la pena el recambio o no. Igualmente, me parece que acá la intención era otra. Bien, recordamos que la editorial Santillana también está desembarcando aquí, o sea, hace años que desembarcó en la Argentina. Inclusive, no sé si Daniel por ahí se puede recordar, en nuestra primaria hemos estudiado con varios manuales de la editorial Santillana, ¿no? O sea que es una editorial que está desparramada a lo largo de toda Latinoamérica, produciendo los libros de texto con los cuales se le enseña a nuestros pequeños. Para muchos resulta alarmante que la decisión vaya en dirección contraria a la que siguen otros modelos educativos en el mundo. En lugar de tender a la globalización y a la integración, lo que se hace es cerrar las fronteras y producir nuestras propias versiones de la historia, sugieren, ¿no?, algunos académicos bolivianos. Asimismo, existen dudas sobre cómo podría implementarse un sistema de control de calidad de los textos confeccionados y cómo garantizar la homogeneidad de los planes de estudio cuando cada maestro puede trazar su propia hoja de ruta en sus clases, ¿no? ¿De qué manera, por ahí sería lo más difícil de todo, de qué manera implementamos esta nueva medida? Sin embargo, más allá de los presuntos contenidos ideologizados de los libros en cuestión, lo cierto es que el material de Santillana ha sido utilizado mayormente en escuelas privadas y católicas, porque resulta excesivamente costoso para muchas familias en el sistema de educación pública. Con esta propuesta, el gobierno se propone zanjar esas diferencias y fomentar una producción intelectual que atienda a las realidades de Bolivia y la religión. Es decir, va a ser difícil ponerse de acuerdo en el contenido, pero de esta manera hay un montón de gente que se queda fuera de todo tipo de contenido, cualquiera sea. Bien, una forma más de tratar de igualar y de nivelar una situación de que por lo menos lleva 500 años en Bolivia de desigualdades, ¿no? Pequeños pasos, pequeñas acciones que tienden a igualar la situación entre los distintos estratos sociales en Bolivia. De nivelar hacia arriba a los que están más abajo. Y creo que es esa la verdadera revolución que lleva Evo Morales en nuestro país hermano de Bolivia, que le digo, tengo unas ganas de ir alucinantes también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lléveme. Nos vamos en carretilla por ahora. Por ahora vamos en carretilla, pero bueno, vamos, que es lo más importante. Como decíamos en un comienzo, Evo Morales, nuestro presidente, tal vez el más querido desde aquí, desde Latinoamérica Vive, el más admirado, el más respetado, podemos decirlo. Sí, le digo que esta realmente es una educación sin vendas en los ojos. Sin vendas en los ojos. Nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Seguimos en Latinoamérica Vive en FM Tincunaco y para todos los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. No te olvides que también podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y bien, nos vamos hacia Colombia, un país donde los derechos humanos son realmente pisoteados, bastardeados y violados por principalmente por el Estado colombiano en cualquiera de sus formas. Llámese desde la justicia, desde los organismos de seguridad, desde el propio gobierno mismo, los derechos humanos, los derechos civiles son realmente o están realmente poco garantizados en el país que dirige o que lleva adelante el señor Álvaro Uribe, que, dicho sea de paso, está buscando su segunda o tercer mandato, o sea, su segunda reelección sería lo que intentó hacer en algún momento aquí el señor... No lo nombro bien. El señor que venía de allá de La Rioja, el patilludo, o ex patilludo. Lo que podemos decir es que Álvaro Uribe está buscando su segunda reelección y todo parece estar dado. Está buscando ver cómo lo hace de manera que no sea inconstitucional. Porque en realidad, por la Constitución colombiana, él no podría tener un tercer mandato consecutivo. Bien. La semana pasada habíamos estado hablando un poco en chiste y un poco en serio de la nueva generala de Colombia. No sé si lo recuerda. Sí, por supuesto, bueno, me acuerdo. Y que Uribe confiaba en que ella podría solucionar el problema de la delincuencia juvenil en Colombia. Un tema que realmente preocupa mucho en este país colombiano, ya que según cifras del Ministerio de la Protección Social, alrededor de 100 menores son capturados diariamente por actos delictivos. 100 menores por día. Es mucho. Un niño colombiano de 9 años de edad fue grabado en video mientras era obligado por sus padres a robar en una tienda. Otro, de 11 años, encañonó con un arma de fuego a su profesor. un tercer niño, niño no tan niño, de 14 años, participó en el asesinato de una mujer embarazada. Y un cuarto de 15 años de edad se entregó a las autoridades en la ciudad de Cali, en el suroeste del país, donde se le investiga por el crimen de un empresario. Esos son solo algunos de los casos ocurridos recientemente en este país, donde se volvieron a encender las alarmas de la delincuencia juvenil. Se trata de un fenómeno que no es nuevo en Colombia, puesto que en los años 80 y 90 hubo menores que participaron en sonados crímenes de dirigentes políticos. Y como suele suceder, la pregunta que sale, que surge, ¿qué se puede hacer ante este fenómeno? Pero las preguntas derivarían también no solamente en qué se puede hacer, sino en cómo se llegó a esta situación, me parece a mí. Y sí, eso es lo más importante, ¿no? En el menú de las respuestas que se barajan entre muchas opiniones, como campañas de prevención o nuevas reformas del Código Penal para aumentar las penas y reducir la edad de imputabilidad penal, que hoy está en los 14 años. Ah, bueno. 14 años y ya marche preso, como dice el dicho. Por ahora, el gobierno colombiano le está apostando a la prevención y anunció un programa que inicialmente se concentrará en dos de las ciudades más afectadas, que son Medellín y Cali. En estas dos ciudades van a probar este programa y si funciona lo extenderían a todo el país. Al resto del país. Bien, o sea que en Colombia tenemos la edad de imputabilidad, los niños a partir de los 14 años ya pueden ser imputados, ¿no? Sí, pero imagínese si encima lo quieren bajar la pena de imputabilidad a los 10 años. Bueno, a los 5 años. Sí, como decíamos el otro día, vamos a enrejar las panzas dentro de poco. Lo conectamos, si quieren, con algún dirigente del gobierno de la provincia de Buenos Aires también, que están como queriendo bajar desde hace un tiempo la edad de imputabilidad de nuestros pibes. Volvemos a decir, no busquen soluciones mágicas a este tipo de situaciones sobre la violencia juvenil o sobre la delincuencia juvenil, cuando en realidad se tienen que preguntar cómo llegamos a esta situación, cómo se llegó a que un pibe de 14, de 12, de 10 empuñe un arma y salga a robar o salga a matar. O sea, la pregunta tiene que ser esa. ¿Cómo llegamos a esta situación? Y no culpabilizar a los pibes de 10, 12 o 14 años. Le digo que me parece mucho mejor la propuesta de Evo Morales, que recurre a la educación. Totalmente. Y no a la baja de la imputabilidad. Pero completamente, completamente. Y eso es lo que tendrían que aprender, me parece, o escuchar, o ver, ¿no? No solamente los dirigentes del país que gobierna Álvaro Uribe, que es un gobierno netamente tirado hacia la derecha, sino también tendrían que ver a algunos dirigentes de nuestra provincia y de nuestro país, y en eso le tengo que decir que con cualquiera de las manos que quiera que atienda a nuestro gobernador Daniel Scioli, ¿no? También. Aquí hay una cadena de errores muy preocupantes, dice la abogada Beatriz Linares, una experta que durante 8 años fue defensora del pueblo, delegada para la infancia, quien participó en el proceso para adoptar la nueva ley de infancia y adolescencia. Insiste en que el problema no se soluciona penalizando más a los menores ni reduciendo la edad de imputabilidad penal, como plantean, ¿no?, varios sectores del gobierno colombiano. De hecho, gracias a la más reciente reforma legal, los menores que hayan cometido delitos en Colombia podrán ser condenados a penas privativas de la libertad hasta de 8 años de prisión. Lo mismo que pagarán los paramilitares autores de los peores crímenes, dice esta abogada, ¿no? Experta. Entré a los 14, salía a los 21. Pero, o sea, cualquier menor que cometa un delito puede estar preso la misma cantidad. Al mismo nivel. Pero al mismo nivel, eso es una demencia. Es una demencia. La misma cantidad de años que un paramilitar que se cansó de matar gente y de torturar gente en la selva colombiana. El problema de fondo, según la abogada, es que muchas familias colombianas encontraron en sus hijos e hijas el mejor sustento económico para vivir. Aquí hay un tema que no es de una ley. Para muchos adultos, los niños no son sujetos de derechos, sino objetos. Eso explica que haya niñas que sean obligadas por sus padres a vender sus cuerpos, o menores que tengan que dejar la escuela para ir a trabajar y conseguir recursos para el sostenimiento de sus familias. Esa es la realidad que viven, ¿no?, muchos y muchas niñas y niños jóvenes en Colombia. Ante esta ola de violencia juvenil, La sociedad colombiana tiene sed de justicia contra los adolescentes, no contra Álvaro Uribe y sus medidas de gobierno de los últimos 10 años, sino como pasa siempre, ¿no? Sí, con el la que sociedad menos. Se tira en contra de los jóvenes y de los adolescentes. Pero todo queda en la superficie del problema porque ni siquiera hay normas que penalicen a los padres o adultos que los obligan a delinquir. El director de la Policía Nacional General, Oscar Naranjo, admite que jóvenes y menores de edad siguen siendo reclutados y usados por bandas criminales en diferentes zonas de Colombia. Los crímenes cometidos por menores de edad son más económicos y, además, muchas veces a los menores les pagan en especie con drogas para su propio consumo, explica Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá. En medio de la alarma por estos recientes hechos que involucran a menores, el Gobierno Nacional lanzó el programa Unidos por la Vida, que será coordinado por la generala Luz Marina Bustos, la primera mujer que tiene el grado de general en las Fuerzas Armadas de Colombia. Como hablábamos la semana pasada, Latinoamérica Vive te lo adelantó. Una primera fase sería de sensibilización. La siguiente está encaminada a capturar y procesar judicialmente a los cabecillas de organizaciones ilegales y delincuencia que usan a niños y niñas. Y por último, el programa se focaliza en todos los actos que comprometan a menores. Eso sí que tiene un poco más de sentido. Sí, sí, totalmente. Yo espero que este plan dé resultados. Nosotros también le decimos. Debemos tener en cuenta que trabajar en prevención no es rentable políticamente en América Latina, observa la abogada Linares. La experta subraya que muchas veces los gobernantes no reconocen que es mejor invertir $16 al mes por cada niño que está en un hogar donde recibe alimentos y cuidados que gastar $500 en un menor que está privado de la libertad. Si lo quieren ver desde el sistema comercial, mercantilista, a ver, despiértense un poco. Es más rentable. Ustedes que siempre están como afilando el lápiz y sacando las cuentitas, despierten un poco. Es mucho más rentable, es mucho más económico prevenir en un chico que está en un centro capacitándose, adquiriendo nuevas herramientas para poder salir a la calle a trabajar y a defenderse de otra manera, que invertir $500 después, una vez que el chico ya está privado de su libertad. Y que entra aparte en un círculo vicioso de no poder salir. Después ya no sale, es muy difícil que después pueda salir y recuperarlo a ese muchacho, a ese chico o a esa chica. Exactamente. Así que bueno, una vez más, los jóvenes ocupan el rol principal dentro de la marginación o fuera de los sistemas gubernamentales, que muchas veces piensan que limitarlos es la solución y son los primeros en ser golpeados por programas obsoletos que no contemplan la reinserción social y la proyección a futuro de una mente joven. Niños, adolescentes, jóvenes, escuchen bien, gobernantes, en Latinoamérica viven. Un viaje por el continente a través de nuestra tierra. Noticias breves en Latinoamérica vive. Trece horas 45 minutos, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 64%, el cielo está nublado. Brasil y medio ambiente. Ambientalistas rechazan ley de liquidación de tierras en Brasil. En el marco de las actividades por la Semana Mundial del Medio Ambiente en Brasil, activistas denunciaron la normativa 458 como el marco para deforestar el Amazonas. La ley de liquidación de tierras fue aprobada por el Senado de Brasil y, según los ambientalistas, forma parte del desmantelamiento de las políticas ambientales que lleva adelante el gobierno nacional. La intención original de la ley era permitir la posesión de tierras a pequeños propietarios, pero hubo modificaciones que ponen en peligro el resguardo de la región. México, derechos humanos. Incendio en guardería de México abre debate sobre responsabilidades. El incendio en el que murieron más de 40 niños en la localidad de Hermosillo, estado de Sonora, México, evidenció las precarias condiciones de seguridad con que funcionan las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano de la Seguridad Social. El investigador Gustavo Leal, profesor del Departamento de Atención de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostuvo que actualmente existen más de 1.500 en el país, pero no se sabe en qué condiciones. A continuación, escuchamos a Gustavo Leal, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, lo que esperábamos estrictamente por parte de la responsabilidad del director del IMSS, del economista Garán, ¿verdad?, es en este momento que se hiciera claro ese padrón de responsabilidades, y lo segundo es que rodaran las cabezas que debieran rodar. Ahí por lo menos hay tres niveles de competencia a nivel federal. En primer lugar estaría la Dirección de Prestaciones Económicas del Seguro Social, que es la responsable del programa de guarderías, la coordinación misma de las guarderías, y en tercer lugar, la persona al cargo de la supervisión de los espacios. El profesor explicó que a nivel federal hay tres niveles de competencia involucrados en lo ocurrido en las guarderías ABC de Hermosillo. La Dirección de Prestaciones Económicas del Seguro Social, que es la responsable del programa de guarderías, la coordinación misma de las guarderías y las personas a cargo de la supervisión de los espacios. Argentina y Chile, recursos naturales. Movilización en defensa de los glaciares de Argentina y Chile. Bajo la consigna Argentina y Chile juntos por la vida, organizaciones sociales se movilizaron expresando el rechazo al proyecto minero binacional Pascua Lama y pidiendo por la expulsión de la transnacional Barrick Gold de América Latina. En Argentina hubo movilizaciones en la capital del país y en las ciudades de Mar del Plata y Vicente López de la provincia de Buenos Aires, Tunuyán, provincia de Mendoza, y en la provincia de San Luis y en la capital de la provincia de San Juan. El sábado 13 de junio, organizaciones sociales chilenas realizaron la sexta marcha por la vida desde el Puente Talca en el Valle del Huasco, región de Atacama. 13 horas 48 minutos, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 64%, el cielo se encuentra nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. No sabe qué bien que me vendría un mate a esta altura de la tarde o del mediodía, pero como no lo tenemos acá así como para tomarlo, lo escuchamos a través de Todos Tus Muertos aquí en Latinoamérica Vive. Mate. Shama, shama, shama. Denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura. Reportajes. Música. Derechos humanos. Derechos de usuarios y consumidores. Educación. Salud. Deportes. Memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Lactancia materna. Lactancia materna. Disminuye el riesgo de enfermedad de los niños y las niñas. La lactancia materna integra a la familia y promueve el vínculo de afecto. Las madres que amamantan contribuyen al que el país tenga niños más sanos, inteligentes y seguros de sí mismos. Lactancia materna. Por una infancia saludable. Viejas brujas. Brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños tienen derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Quienes tengan vivos a sus abuelos y abuelas podrán compartirlos con otros niños que no los tengan. Aquellos abuelos que carezcan de nietos y nietas están en libertad de acudir a escuelas y parques donde podrán contar cuantos cuentos quieran. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y aquí en el barrio San Atilio, una tarde nublada y estamos conmemorando, celebrando 5 días anticipados el Día de la Bandera, que se celebra aquí en la República Argentina el día 20 de junio, si no nos, sí, más nos equivocamos, ¿no? O por lo menos eso nos enseñaron en la escuela. Ahora no sabemos si los textos están bien o no. Habría que apoyar la postura de Evo Morales, ¿no? Y de poder redactar todos nuestros propios textos de historia a través de nuestros docentes. Que dicho sea de paso, tenemos un plantel de enorme, pero grandísima calidad en la Universidad de Buenos Aires, así como también en las distintas universidades del interior del país, un plantel de docentes de primerísimo nivel, de excelencia mundial. Estaríamos en condiciones de realmente de poder exportar, sí, textos. Pero completamente, no tenga duda de ellos. Estamos en el 1566-905002. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero también tenemos una dirección de correo electrónico a la que usted puede enviarnos cualquier tipo de mensaje. Que, ¿cuál es? fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero por ahí usted quiere visitar nuestro sitio virtual en la web, que ahí, por ejemplo, si... No me diga que aparece usted bailando. Aparte de aparecer yo bailando, que tuve varios, así como, varios comentarios acerca de mis dotes de bailarín, tengo que decirle que hay, por ejemplo, un video donde está nuestro movilero Alejandro Leguizamón cantando un bolero, por ejemplo. Así que usted, si quiere entrar al sitio de la web y verlo, Alejandro Leguizamón cantando un bolero al mejor estilo Armando Manzanero, puede entrar a qué dirección. www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí todas las situaciones que se van produciendo y van pasando a lo largo de la semana aquí en la FM Tincunaco 107.3 se van volcando en el sitio virtual, ¿no? En este sitio en la web, y usted puede verlos, compartirlos, bajarlos, grabarlos, insultarnos también si quiere a través de ese sitio desde cualquier lado del mundo a cualquier hora. Usted prefiere la prefiero crítica. ¿Prefiere una crítica o un insulto? Digo. Yo por ahí prefiero el insulto, pero usted por ahí prefiere la crítica. Yo soy sensible, así que no me insulten. En México, durante el gobierno en curso, se han registrado una buena cantidad de ataques contra periodistas, los cuales no pueden ser considerados como casos aislados de violencia social, ya que constituyen una práctica continua y sistemática que, en algunos casos, se traduce en represión por parte del Estado. A esto se suma la incapacidad del mismo de cumplir con su obligación de garantizar protección a los periodistas que denuncian temas como el narcotráfico, corrupción de autoridades, crimen organizado y acciones ilegales por parte de gobiernos locales. En el periodo de Vicente Fox, la Sociedad Internacional de Prensa y otras organizaciones internacionales han registrado 15 homicidios en contra de periodistas. De acuerdo con el relator especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, México, junto con Brasil, Perú y Filipinas, son los lugares más peligrosos para la prensa. La persistencia de las ejecuciones y desapariciones, la sistematicidad de la tortura y las detenciones arbitrarias, la perpetuación de la impunidad, la frecuente violación de la garantía al debido proceso, la falta de independencia del Poder Judicial, la corrupción de los órganos de procuración de justicia, las recientes reformas penales que restringen aún más las garantías individuales, el aumento de la militarización de las corporaciones policíacas y de las zonas indígenas del país, obviamente, especialmente Chiapas, la persistencia de la actuación de los grupos paramilitares y su impunidad, y los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, son motivo de gran preocupación. El tema de los derechos humanos en México es de luces y sombras, porque se ha avanzado mucho, pero sin embargo se siguen observando muchos pendientes. Esto lo expresó Emilio Álvarez y Casa Longoria, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Él también fue precursor de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación e indicó que la situación es grave a lo que se refiere a libertad de expresión y al ejercicio profesional del periodismo. México se ha convertido en un país de alto riesgo en materia del ejercicio profesional de la comunicación. Está en una lamentable competencia con Colombia, que es el país en América Latina con más periodistas asesinados. El Ombudsman de la ciudad mexicana reveló que hay reportes de organismos internacionales que ubican a México solo después de Irak en casos de agresiones contra periodistas. México ha tenido ya en los últimos años casos graves de periodistas asesinados y desaparecidos en organizaciones como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, y que son algunas de las organizaciones que denuncian, ¿no?, este tipo de prácticas contra los periodistas en México. Asimismo, también advirtió que México es un caso muy crítico en materia de libertad de expresión y, bueno, lo que comentábamos, que está ubicado junto con Colombia como el país más peligroso para el ejercicio profesional del periodismo y es muy, pero muy grave en términos de homicidios y de las desapariciones de los periodistas. Distintos entes internacionales marcan con mucha preocupación lo que está sucediendo en México. Recientemente visitó el país mexicano una delegación de 9 organizaciones que tienen que ver con la protección y la defensa de los derechos humanos. Y precisamente llegaron a México por esta preocupación que trasciende las fronteras mexicanas. En ella se marcaba un marco general de impunidad que tiene que ver con los gravísimos homicidios y ataques a periodistas que no tienen culpables, ¿no? Esta sistematización de la tortura y de la desaparición y del asesinato de periodistas no encuentran culpables en el país mexicano, y es por eso que arribaron estas organizaciones internacionales para ver qué es lo que pasa en el país mexicano. Y en ese sentido, lamentó que se haya pasado de una violación de los derechos humanos activa, en muchos casos cuando son servidores públicos los que atacan, a una violación pasiva. Subrayó que cuando no hay justicia es muy grave, porque se manda a un mensajero de que los periodistas tienen que autoprotegerse para cuidarse y tienen que autocensurarse. Es decir, dejar de escribir, porque si no, algún tipo de actores pueden cumplir con sus amenazas. Distintos entes internacionales, comentó, marcan con mucha preocupación lo que está sucediendo en México. Como decíamos recién, llegó una delegación al país de nueve organizaciones a México, donde la situación de los periodistas, o por lo menos de los derechos de los periodistas, parece ser violado y bastardeado una y otra vez. En este sentido, lamentó que se haya pasado de una violación de los derechos humanos a una violación pasiva, ¿no? Exactamente. Los periodistas son ojos, oídos, boca y pensamientos de una sociedad democrática, y es indispensable que tanto las autoridades federales, locales y con sus distintos ámbitos recuperen el tema de la protección a los periodistas como tema de una transición democrática. En los últimos años, cada vez que empieza un Premio Nacional de Periodismo, empiezan diciendo los nombres de los que han muerto. Los periodistas asesinados siguen esperando justicia, sus familiares también. Y me parece que la mejor manera de proteger a los periodistas es con justicia. Este mismo hombre sugirió tener la absoluta claridad que se requiere para avanzar en procesos de justicia y organismos de protección, como federalizar los delitos contra los periodistas, generar condiciones para que no haya materias en el ámbito penal en temas que son conocidos como litigios de prensa o delitos de prensa. Según el Instituto Internacional de Prensa, IPI, en su reporte anual, remarca que México es el segundo país más peligroso del mundo para hacer periodismo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México aseguró que fueron 45 los asesinatos a periodistas en los últimos años. En los últimos 3 años fueron increíblemente peligrosos para los periodistas en México, que solamente Irak es más peligroso que este país para realizar tareas periodísticas. Sin embargo, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas, FEAP, Alberto Orellana y Huarco, minimizó este dato e indicó que la situación forma parte de la inseguridad que vive todo el país. El funcionario de la Procuraduría General de la República explicó que solo 3 de los 25 asesinatos contra los informadores ocurridos entre 2007 y 2008 se vinculan con su labor periodística. Ante esta situación, varias organizaciones civiles han iniciado la campaña permanente de protección a periodistas en México con el tema "Te hace daño no saber". ¿No? Sí, bueno, la situación es realmente como muy complicada también en México para los periodistas. Como decía el informe de la Comisión del Instituto Internacional de Prensa, IPI, declaran a México como el segundo país en el mundo más peligroso para ejercer la profesión de periodista. Solamente Irak lo consideran como más peligroso, y hablamos de Irak, un país, y Colombia, ¿no? Países que uno está con una guerra interna, como es Colombia, el otro con un invasor, como una potencia invasora, como es Irak, por parte de los Estados Unidos. Irak, un país casi destruido a esta altura de la historia. Y Después Colombia, un país donde se sitúa una guerra interna, donde sí, no dos solamente... Dos países con situación de guerra, que, o sea, es lo que... No ocurre esto en México, pero sí hay una fuerte violencia con el tema específicamente del narcotráfico. Bien, hablábamos el otro día con un no podríamos decir periodista, ¿no? Pero comentaba que la situación de el narco o en México no es, si bien es real, ¿no? No es tanto como la pintan de la frontera mexicana hacia afuera. Tiene que ver con una situación que Estados Unidos necesita el ingreso sí o sí de divisas. La crisis es real en Estados Unidos, la crisis económica es real. Una de las entradas de divisas frescas, contante, de dinero líquido, es lo que tiene que ver con la actividad relacionada al turismo. La principal competencia turística de Estados Unidos es México. Sí, que tiene realmente tarifas mucho más accesibles y donde la mayoría de la población norteamericana va a veranear. O sea, son destinos en que generalmente van también europeos y otros latinoamericanos, pero principalmente norteamericanos. Bien, ante esta necesidad del gobierno norteamericano del ingreso de divisas, automáticamente se empieza a bastardear un destino turístico pegado y de competencia como es México. Entonces, ante el peligro de los narcos, ante la gripe porcina que, dicho sea de paso, se inició en los Estados Unidos y tiene la misma cantidad de infectados en Estados Unidos que en México... No, toda una propaganda contra México hace que el destino turístico mexicano sea hoy por hoy casi nulo. Sí, porque el narcotráfico, la verdad, existió siempre en México. O sea, no sé si siempre, pero existe desde hace mucho tiempo. Los narcos tienen su negocio y, o sea, todo el tema de la guerra era entre carteles, no con civiles, como dicen allá, con turistas o otro tipo de pobladores. Entonces, de repente explotó el tema de la narcoviolencia y de repente, habiendo siempre narcos en México, parece que ahora son mucho más peligrosos que antes. Pero esto es un problema que viene desde hace mucho en México. Bueno, entre la gripe porcina... Pero sale ahora a la luz justamente por este tema. Entre la gripe porcina y la violencia de los narcos en México... una propaganda realmente negativa hacia el turismo mexicano y por ende el destino principal de los norteamericanos termina siendo la propia Norteamérica y el destino de los turistas europeos antes de ir a Cancún o a la Riviera Maya terminan yendo a Hawái o a Miami, ¿no? Es así un poco la situación también. Sí, sin mencionar que quizás en algún momento se les ocurra hacer algún plan Mérida o algún otro plan y llevar sus propios soldaditos a México para tener más controlados todavía. Bueno, de hecho, ese es el plan que se está tramando o por lo menos las normas a seguir próximamente, ¿no? Colombianizar México, toda la frontera con esta historia de los narcos y de la violencia en Ciudad Juárez y de la frontera tan extensa que tienen un país y el otro, militarizar toda la frontera y de alguna manera poder controlar toda esta región que ya de hecho está controlada por los, por los Estados Unidos. Está súper controlada y de hecho la frontera, bueno, se abre cuando a ellos les parece y se cierra también cuando a ellos les parece. Y eso no es ninguna novedad y en México todo el mundo lo sabe. Bien, de todas maneras la situación de los periodistas en México es realmente alarmante, donde en los últimos años hubo 45 muertes relacionadas con la actividad que llevan adelante estos trabajadores de la prensa, que no es más ni menos que informar y denunciar las cosas que no se están haciendo bien. Mientras tanto, aquí en Latinoamérica Vive, continuamos de la siguiente manera. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. para todas las personas que se quieran comunicar con Latinoamérica Vive, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. Para todas las personas que seguramente hoy estarán día libre comiendo en familia o haciendo algo, bueno, nos pueden llamar o nos pueden mandar un mensaje. También nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, y recién lo pedíamos, ¿no?, con el tema de Todos Tus Muertos, con Mate, la banda, aquella banda que supo liderar en algún momento Fidel Nadal y ahora está cantando canciones de amor y ese tipo de cosas. Nosotros pedíamos un mate y el señor Alejandro Leguizamón nos alcanzó un mate, pero de lo más, pero perdón, de lo más perdón, rico. Un momento. Espere que lo tomo. Tómese el mate. ¿Qué tiene de malo que Fidel Nadal cante canciones de amor? Bueno, me pareció que lo dijo así como... A mí me parece muy bien. Sí, quizás el hombre está enamorado. Me tengo que explayar sobre el tema. Mire, no, bueno. con el rock en la sangre pasó hace unos instantes. O sea, si quiere lo debatimos en otro espacio que tenga que ver más con el rock y con ese tipo de cosas. Pero, bueno, no me rete. No la reto. No se tome todo tan a pecho. El asunto es que me tomé un mate muy rico, le digo. A eso iba toda la situación, bueno. Le digo. Bien, y nos ponemos por ahí un poco más serios para encarar este tema que realmente, cuando estuvimos investigando sobre esta situación, arrojó algunos números y algunas cifras y algunos datos que realmente son alarmantes. Situaciones que uno por ahí ni siquiera imaginaba o que por ahí las tenía como un poco más lejanos. Inclusive ni siquiera dentro de nuestro propio país imaginaba este tipo de situaciones. Hablamos... lamentablemente del turismo sexual, que es uno de los grandes problemas en los países de América Latina, de acuerdo con diversos informes, y pese a que en algunos lugares se están tomando medidas para prevenir este grave fenómeno, todavía no existe total conciencia de la población y de las autoridades, ni resultados efectivos al respecto. En América Latina y el Caribe, esta situación se hace cada vez más visible. Según opiniones de expertos, esto se debe al crecimiento turístico y a las duras leyes que se han implementado en Asia, considerada hasta hace pocos años una de las zonas con mayor oferta y demanda de turismo sexual infantil. ECPAT, que es una red internacional de organizaciones contra la explotación sexual y el comercio infantil, señala que para analizar este asunto se debe enfocar sobre dos factores. Por un lado, el poder económico y social del explotador extranjero, y por otro, la falta de control, ya que el abusador, luego de haber delinquido, puede salir del país dejando de lado la justicia. En julio de 2004, un horrendo titular en el diario La Vanguardia de España decía que el turismo sexual infantil en América Latina atrae a 30.000 españoles al año. En aquella nota, la experta María Eugenia Villarreal, presidenta de ECPAT, Guatemala, advertía que en los últimos años se ha incrementado el turismo sexual infantil en el continente americano después que se endurecieran las leyes en naciones del sudeste asiático, antiguos paraísos del turismo sexual. Esto ha propiciado que los turistas sexuales busquen otros lugares para establecerse donde haya una mayor impunidad para cometer estos actos que constituyen un delito, sostuvo la especialista. Costa Rica encabeza la lista de estados latinoamericanos con esta problemática. Se sabe que se encuentran con mucha facilidad lugares con niños prostituidos y que los precios son muy bajos. Al finalizar la década de los 90, este país había recibido cerca de 5.000 turistas, en su mayoría norteamericanos, que buscaban aprovecharse sexualmente de menores, mientras que en Guatemala unos 15.000 niños y niñas menores de edad están en situación de explotación sexual comercial. Y nosotros, que por ahí lo creíamos una acción lejana, una situación lejana a nuestro país, en la Argentina... El problema afecta principalmente a las provincias del NEA, Misiones, Corrientes, Chaco, que casualmente son las provincias más pobres de la Argentina. Y también, este es el dato por ahí también novedoso, o por ahí que más me llamó la atención, la ciudad de Buenos Aires también está dentro de de los lugares donde sí. mayor se practica estos delitos. Según un informe de la Policía Federal Argentina, difundido el año pasado, escuchen bien esta cifra, alrededor de 13 chicos por día caen en las redes del turismo sexual. A la vez, la Oficina de la Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación señala que los más afectados son muchachos varones de 13 a 18 años. El mencionado estudio relata que el modus operandi consiste en que los menores en situación de calle o en cualquier otro estado de vulnerabilidad son captados por adultos en la vía pública y trasladados a hoteles donde a cambio de dinero son abusados por turistas. María Elena Nadeo, expresidenta del Consejo de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, manifestó que una de las causas por la cual esta problemática se ha incrementado en Argentina es porque en los últimos años las redes de trata se han extendido y profundizado por la caída en la pobreza y en la indigencia de amplias capas sociales. Según esta experta, las redes internacionales, los intermediarios de trata interna, desarrollan y utilizan contactos y complicidades con instituciones de la seguridad y de algunos funcionarios locales, quienes consideran, en general, el turismo sexual o la utilización de mujeres y jóvenes en prostitución como parte de los hábitos tradicionales masculinos vigentes. En tanto, Viviana Caminos, directora ejecutiva de la Asociación Civil General y coordinadora de la Red Nacional de Alto al Tráfico y la Trata, sostiene que una de las posibles causas del incremento reside en que la mayoría de los países americanos poseen insuficientes políticas públicas destinadas a prevenir la explotación sexual infantil. También es deficiente el accionar de la justicia, ya que suele haber muy pocas condenas para estos casos, sumado a los procesados que no siempre son los principales responsables de las redes del crimen organizado para el turismo sexual infantil. Bien, vamos a decir que esto está sucediendo y que sucede por, como decía el informe, la complicidad de autoridades, funcionarios, ¿no? Esto está pasando porque alguien está permitiendo que pase, nada más ni nada menos. Más allá de la pobreza y de la indigencia en la que caen nuestros niños y nuestras niñas, nuestros pibes, nuestras pibas, esto está pasando porque alguien lo permite, exactamente. Una situación de abuso total. Totalmente. Y más allá de la ignorancia o no en la que puedan caer los padres de estos chicos, más allá de las necesidades y de las urgencias o no que tengan, esto pasa porque hay funcionarios que lo permiten a nivel policial, a nivel institucional y a nivel, diríamos, judicial de gobierno. Un sistema judicial deficiente. Totalmente. Sin dudas, este horrendo negocio, algunas agencias de viajes y hoteles parecen ser cómplices de toda la maquinaria que robustece el drama. Nadeo recuerda que años atrás se detectó que algunas agencias de turismo incluyen el incentivo en los contactos con hoteles importantes a través de pagos adicionales de la edición de los denominados books con las fotos de las chicas y mujeres que pueden ser solicitadas por los clientes. Estos books han sido vistos por personal de hoteles y servicios de turismo en forma discreta. Por miedo a perder su trabajo, han denunciado estas situaciones en distintos ámbitos. Casualmente, era como un mito popular que determinadas modelos famosas que las podemos ver bailando en los programas de Tinelli, las podemos ver posando en distintas revistas cuando pasamos por cualquier kiosco de diarios. El mito popular era que la mayoría de estas chicas en algún momento de su carrera integraban ciertos books que eran vistos por personalidades internacionales cuando venían a visitar la Argentina, ¿no? Y se hacía este trabajo de dama de compañía, de qué sé yo qué historia. Eso era en el mito popular, puede pasar o no. Pero ahora estamos hablando que hay books, fotos de pibes y de pibas que son vistos por estos tipos que vienen a practicar el turismo sexual con nuestros chicos, pero completamente. Le digo que me pone como un poco nervioso esta situación, le digo. Bueno, ¿a quién no? No solamente a usted, es una situación extremadamente grave. La titular de la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la provincia mediterránea de Córdoba, Adriana Domínguez, informó que durante 2008 había recibido varias denuncias de madres y padres de menores de 9 a 13 años, según los cuales sus hijas e hijos les ofrecían a sus hijas e hijos les ofrecían trabajar en estancias donde su labor consistía en alcanzarle la ropa a los turistas luego de tomar un baño. Domínguez también relató que muchas veces los padres no quieren avanzar en los trámites de denuncia en la justicia porque temen perder el trabajo o sufrir otras represalias. Eso habla justamente del sistema judicial deficiente en el que vivimos. Porque si hubiera un marco que uno pudiera confiar, obviamente habría un montón de denuncias que serían escuchadas. Sí, serían captadas y a la vez se podría tomar algún tipo de acción también. En Brasil, uno de los países también muy castigados con esta problemática, no solamente de ahora, sino años, ¿no? Como una historia ahí en Brasil ante esta situación. Uno de los eslogans que el Ministerio de Turismo instaló como parte de una campaña para prevenir y denunciar el turismo sexual infantil se tituló "Cuidado, Brasil te está mirando". No como para empezar a tirar algún tipo de campaña, pero no hacia la población de Brasil, sino para al turista que está llegando. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de María Elena Nadeo, que recién estábamos hablando de ella, se desarrolló una interesante campaña denominada "Sin clientes no hay prostitución infantil". Como consecuencia de la campaña lanzada y sostenida durante junio y julio del 2005, se cuadruplicaron las denuncias y consultas sobre explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes. Bueno, de algo sirvió por lo menos la campaña, aunque sea para que se informen o aunque sea para que salgan a la luz. De alguna manera, desde algún sitio, desde algún lado, tenemos que comenzar. Bueno, comencemos hablando de esta situación. Comencemos a informar que esto nos está pasando. Esto es lo que le está pasando a nuestros pibes, a nuestras pibas, a nuestros chicos y a nuestras chicas. La región del NEA, ya sea Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, la misma ciudad de Buenos Aires, son las zonas más castigadas por este tipo de situación. Como decía el eslogan, sin clientes no hay prostitución infantil, pero a su vez, si hubiese un marco legal, si hubiese funcionarios que estuviesen cumpliendo con su real función, si hubiese padres, podemos decir, comprometidos y una idea general que esto está realmente muy mal, estas situaciones no tendrían que estar pasando y no deberían de estar pasando. Pero vuelvo a lo anterior, sin clientes no hay prostitución infantil. Tengo que decirles que todo este informe que estamos leyendo es una nota que nos llega a través del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que es una agencia de noticias integrada 100% por mujeres. Es así, hecha, ¿no? Hecha por mujeres. Hecha por mujeres. Una agencia de noticias hecha por mujeres y se llama Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y Caribe, SEMLAC. Y bueno, la nota esta la hizo Norma Loto, así que bueno, muchas gracias a la agencia SEMLAC. Le digo otra cosa, la niñez es la mejor etapa de la vida del ser humano para ser cuidado, alimentado y concurrir a su formación. Los deberes son de los adultos y los derechos son de los niños de todo el mundo y sin discriminación a su raza, color o religión. Y el 12 de junio justamente se celebró, o sea, si cabe la expresión, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Así que a continuación vamos a escuchar una producción de Radialistas.net desde Ecuador, justamente que habla de eso. Les hacemos un pequeño regalito a todos los oyentes de Latinoamérica Vive. Niño del dolor, haciendo piruetas a cambio de tener miradas o monedas. Niño del dolor, que juega a hacerse grande, ausente del amor, ya es parte de la calle. En los basurales de México y Manila juntan vidrios, latas y papeles y disputan los restos de comida con los buitres.

Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las personas adultas están en la obligación de poner al alcance de las niñas y los niños todos los libros, cuentos y poesías de diferentes autores. Cuéntese, escúchese y cúmplase. ...14:30, 16 grados la temperatura, 64% el porcentaje de la humedad. Y te digo el teléfono si te querés comunicar con nosotros. Si quiere, sí. Si no, no me lo quiero, diga. Quiero. Bien, perfecto. Sí, 15-66-90-50-02. Estamos en compañía también de otro compañero, de un amigo de la radio. También estamos en compañía de nuestro señor amigo Alejandro. Si no me equivoco, su apellido es Ferreira. ¿Es así? Dígame sí o no así, como con una seña nomás. Sí. Alejandro Ferreira también está aquí con nosotros en este feriado atípico, adelantado aquí en la República Argentina. Alejandro Ferreira, alias El Araño, me están señalando aquí también, como por ahí alguien no lo conoce, digo, Alejandro Ferreira, ¿quién es Alejandro Ferreira? Alias, un personaje que anda siempre dando vueltas. Este es Me Extraño Araño. Un compañero también. Sí, un compañero aquí de la radio, de la FM Tincunaco. Gravísima y muy delicada es la situación en la Amazonía peruana, como lo señalábamos en un comienzo del programa. La represión a un corte de carretera en la localidad de Baguá finalizó en tragedia. 24 policías y más de 30 indígenas muertos. Las comunidades indígenas de la Amazonía todavía buscan a los nativos asesinados el viernes 5 de junio por la policía y el ejército peruano. El desalojo de la carretera fue la respuesta del gobierno nacional al reclamo de las comunidades, que llevaba más de 55 días, ¿no?, de gestión y de movilización y de planteos. Exigían la derogación de 9 decretos legislativos que consideraban lesivos contra los territorios amazónicos, así como también declararon también que la pretensión del gobierno de Alan García era privatizar la Amazonía peruana. Pude ver casualmente el sábado en un programa por la televisión pública, por Canal 7, Visión 7 Internacional, algunas imágenes que realmente me impactaron, que tenían que ver con la represión que ejerció la policía y el ejército peruano sobre los grupos de pueblos originarios que defendían ni más ni menos que la tierra donde viven, la tierra donde vivimos todos, en definitiva. Imágenes realmente impactantes, tengo que decirle, gente muy golpeada, gente asesinada, escenas de violencia extrema, sí. Por parte de un Estado que no deja más que reprimir y hostigar a toda persona que intente reclamar o levantarse contra intereses que van en contra de lo que intenta implementar el gobierno peruano. Pero aparte, por lo que escuché, hubo una represión a cualquier tipo de persona, hombre, mujer, grande, chico, sin asco. Fue la orden impartida desde arriba de todo, desde la cabeza del Poder Legislativo, que acusamos al señor Alan García, presidente de Perú, por todo esto. Le voy a decir que no me cae nada simpático Alan García. No, si se dio cuenta. Era un personaje que lo teníamos como ahí, como en la gatera. De vez en cuando le dábamos como un palito por esta situación de querer privatizar la Amazonía peruana con este eslogan Perú, país minero. Y están haciendo cualquier tipo de desastre en todo el territorio de Perú. Y lleva adelante políticas de la más antigua orden neoliberal, podemos decir. Totalmente. Pero completamente. Totalmente. Con la diferencia, si lo comparamos con Colombia, que Colombia está plenamente a favor de Washington. Ahora, Alan García me parece que está en su camino. Sí. Por más que esté aliado con Estados Unidos, él me parece que hace su camino, que quizás es el camino del ladri. Bien, ahora vamos a escuchar un informe que nos llega a través de la agencia Pulsar. www.agenciapulsar.org, otro capítulo de la serie Lenguas Largas, que nos habla sobre la situación de los indígenas en la Amazonía peruana. Lo escuchamos. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Perú. Masacre a comunidades indígenas. Se desangra la Amazonía. Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana todavía buscan a los nativos asesinados el viernes 5 de junio por la policía y el ejército de ese país. La represión a un corte de carretera en la localidad de Bagua finalizó en tragedia, 24 policías y más de 30 indígenas muertos. Las cifras oficiales informan sobre 9 indígenas muertos, pero distintas versiones hablan de hasta 100 nativos asesinados. La represión se produjo con balas y gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros. El desalojo de la carretera fue la respuesta del gobierno nacional al reclamo de las comunidades que lleva más de 55 días. Exigen la derogación de 9 decretos legislativos que consideran lesivos contra los territorios amazónicos. Los nativos de aquí de la Amazonía están luchando contra algunos decretos legislativos anticonstitucionales, porque según un acuerdo con la OIT, todo decreto que se apruebe que tenga relación con la Amazonía debe ser consultado previamente por los nativos. Entonces se han dado una serie de decretos legislativos con los cuales se va a concesionar las tierras de la Amazonía a empresas petroleras, mineras, madereras, según dicen los nativos, y que esto les perjudicaría. Entonces, durante 2 meses han estado en huelga pidiendo de que se resuelva su problema, que se debata en el Congreso, ¿no? Y casi durante 10 días han mantenido capturada una importante vía de penetración de la costa hacia la selva peruana, que es la carretera Fernando Belaún de Terry, ¿no? Y luego, sin agotar el diálogo, el viernes 5 de junio, la policía comienza el desalojo de la población nativa en más o menos 2.000 que ocupaban esta parte de la carretera. Entonces lo que debería haber sido un desalojo planificado se convirtió en un baño de sangre, porque también los nativos y los reservistas del ejército tienen preparación militar, han estado en el ejército. Y pareciera, según todas las versiones, que al iniciarse el ataque por parte de la Policía Especial de Lima, capturaran a algunos policías, les arrebataran las armas y con esas mismas armas es que han dado muerte a varios efectivos policiales. Carlos Flores, periodista de la Radio La Voz, desde la Amazonía peruana. Luego de los enfrentamientos que se extendieron durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, la Cuarta Cumbre Amazónica de Organizaciones Sociales responsabilizó al presidente Alan García por la muerte de indígenas y policías. Del mismo modo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana responsabilizó al gobierno nacional por la masacre. Alberto Pisango, líder de esta organización, fue acusado de rebelión y sedición por el Ejecutivo peruano y sobre él pesa un pedido de captura. Lamentablemente esa paz, esa tranquilidad se ha roto cuando los policías y los militares irrumpieron a meter balas. ¿Se va a poner a derecho, señor Pisango? Yo quiero decir que mi derecho está violado. El gobierno ha violado la Constitución. Y por lo tanto es el gobierno el que debe responder. Alberto Pisango, en la conferencia de prensa posterior a la masacre. Las comunidades llevan más de 55 días de movilización en defensa del territorio amazónico. Luego de la masacre, anunciaron que continuarán con la movilización hasta ver la derogación de los decretos. Durante este tiempo de reclamos, el gobierno ha demorado una y otra vez el tratamiento de la constitucionalidad de los decretos por el Pleno del Congreso. Además, dispuso el estado de emergencia en los departamentos amazónicos. Esto supuso la suspensión de garantías individuales en esa zona. Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución del Congreso como una comisión multipartidaria confirmaron la inconstitucionalidad de los decretos. Se trata de 9 decretos que forman parte de la legislación requerida para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El indígena existe por su territorio. El día que tú le quites su territorio, tú le estás entregándole o estás destinándole a un suicidio muy grande, donde se va a acabar como cultura, como pueblo. ¿Por qué? Porque el indígena va a ser extranjero en su propio territorio. ¿Por qué? Porque las empresas o no sé cuánto, siendo indígena, ellos dueños de su propio territorio, van a ser mendigos dentro de su territorio. En eso está destinando el gobierno. Por eso, el territorio para nosotros es sagrado, porque está fuera de lo que es la tierra, fuera de donde se cultiva. Aquí están los espíritus nuestros, nuestra cosmovisión política, social, todo se trabaja acá. Santiago Manuim, líder de la etnia Jagún, asesinado durante los enfrentamientos. Luego de la masacre, los presidentes regionales amazónicos presentaron 100.000 firmas para sustentar la demanda de inconstitucionalidad de los decretos. Por su parte, el presidente de Perú, Alan García, señaló el hecho como una agresión subversiva contra la democracia y contra la Policía Nacional. Por último, el gobierno peruano mantiene el estado de emergencia en la zona amazónica y dispuso el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba. Y por otro lado, el gobierno ha comenzado a ejercer presión contra emisoras pequeñas como esta de Radio La Voz, que son emisoras provinciales, y parece que el día de hoy en la mañana se ha dado ya la orden de cancelación de la licencia de Radio La Voz para acallarla totalmente. E incluso desde ayer se me está amenazando con detenerme y no sabemos lo que irá a pasar. Como hay estado de emergencia y están suspendidas varias garantías individuales constitucionales, puede pasar cualquier cosa. Solamente por informar, no se ha estado soliviantando ni haciendo nada, solamente por informar. Pero por no ser de la línea política del gobierno, se está dando pues esta orden de cerrar esta emisora y apresar a sus conductores. Carlos Flores, periodista de Radio La Voz, desde la Amazonía peruana. Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana todavía buscan a los nativos asesinados el viernes 5 de junio por la policía y el ejército de ese país. La represión a un corte de carretera en la localidad de Bagua finalizó en tragedia. 24 policías y un número aún no confirmado de indígenas muertos. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Perú. Masacre a comunidades indígenas. Se desangra la Amazonía. www.agenciapulsar.org. Se desangra la Amazonía, decía el informe, ¿no?, de Lenguas Largas, que nos llega a través de la agencia Pulsar. Agradecemos mucho a la agencia Pulsar, una de las mayores fuentes de las que se nutre de información Latinoamérica Vive. Todavía se siguen buscando indígenas asesinados desde el 5 de junio. Estamos a 15, hace 10 días, y todavía se siguen buscando los cuerpos de algunos aborígenes asesinados. Más de 100, según cifras extraoficiales, 30, según las cifras oficiales del gobierno de Alan García, a cual obviamente desconfiamos cualquier tipo de dato que nos llegue a través de él. Pero tenemos últimas noticias que podemos analizar, sí, y compartir con ustedes. Luego de declarado el estado de emergencia en la región de la Amazonía, el Congreso, un poco presionado, aprobó la suspensión del decreto 1090 en Perú. El Pleno del Congreso peruano aprobó el proyecto de ley presentado por la bancada oficialista que suspende el decreto legislativo 1090. Los nacionalistas reclamaban que el decreto sea derogado. De este modo, el decreto conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre quedó suspendido durante 90 días. La antigua Ley Forestal 27.308 estará vigente hasta que se llegue a un consenso en los diálogos establecidos entre el gobierno y las comunidades amazónicas. La bancada nacionalista exigió que se vote la derogación y no la suspensión del decreto. De hecho, los congresistas nacionalistas desplegaron una bandera con la frase "Tierra y agua no se venden". Escuchamos a los pueblos andinos y amazónicos. Así que bueno, el tema es que la derogación está suspendida, el decreto está suspendido por 90 días, pero no está derogado. Pero no está derogado. Podemos decir que tal vez puedes llegar a ser como un paso previo a la derogación, esta suspensión del decreto por 90 días. La situación es realmente muy complicada, muy delicada en la Amazonía peruana. La Amazonía se desangra, decía, ¿no?, el informe de Lenguas Largas que nos llega a través de Pulsar. Decíamos una situación muy complicada donde parece ser que las comunidades aborígenes de la Amazonía peruana levantan la voz, y no es solamente por ellos mismos, sino que creo que están levantando la voz por todos los pueblos aborígenes de toda Latinoamérica que están defendiendo nada más ni nada menos que su tierra, que es nuestra tierra, ni más ni menos, ¿no? Exactamente, y que es donde viven desde hace millones y millones de años. Lo que le iba a comentar es que hay muchas comunidades indígenas de otros lugares de Latinoamérica que se suman a proteger los derechos no solamente de los pueblos, sino en contra de estos decretos lesivos. La situación de la Amazonía peruana pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, en el 107.3 FM Tincunaco. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños tienen derecho a exigir cuentos nuevos. Los adultos están en la obligación de nutrirse permanentemente de imaginativos relatos, propios o no, con o sin reyes, largos o cortos. Lo único obligatorio es que sean hermosos y cautivantes. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y a lo largo de todo el programa venimos escuchando una serie de spots que pertenecen a la serie Spot Cuentos, Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos, una producción de FM 88.7, frecuencia de la nueva Pequiven, y su país de origen es Venezuela, el país de allá de Aló Presidente. País también de una nueva compañera que hemos sumado a la gran familia de Latin Cunaco, que es nuestra compañera y nuestra amiga Maru, a quien también le enviamos un saludo muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Una persona que en cualquier momento va a venir a compartir esta mesa de trabajo, para a la cual vamos a poder hacer algunas preguntas a alguien que vive o ahí en situ la gran revolución bolivariana que lleva adelante. ¿Puedo decir mi amigo? ¿Puedo decir? Usted puede decir lo que quiera. Su bien. Amigo Hugo César Chávez. Así es. Imagínese. No, espera, hay que ver si él quiere ser mi amigo también, ¿no? Yo digo, es mi amigo Hugo César Chávez. Mire, pero yo bueno. No sé si él querrá ser su amigo. Yo lo que le puedo decir es que él se preocupa mucho por su pueblo, está muy pendiente de todo lo que opinan, de cómo repercute todo lo que él hace. Así que por lo menos seguramente van a poder charlar y pasarla bien un rato. Hugo César, para allá vamos. Bueno, imagínese que usted está 2-3 meses planeando sus vacaciones. Sí, como me está pasando ahora. Bueno, se va a un lugar de lujo. Sí. Llega con el plan de descansar, disfrutar, pero en cambio se encuentra con una balacera. Upa. Y es que el fin de semana pasado, por más de 4 horas, un sector de Acapulco, la lujosa ciudad turística famosa por los clavadistas. Sí. Se convirtió en un campo de batalla, ya que en este importante destino turístico mexicano, dos carteles de narco se disputan el control de la ciudad. Todo comenzó con un tiroteo que se extendió hasta la madrugada, primero entre miembros del ejército y presuntos sicarios, y más tarde con policías federales. O sea, toda una balacera. Varias calles fueron cerradas, un hotel desalojado. Cuando parecía que la calma había regresado a la ciudad, grupos armados atacaron dos comandancias de la Secretaría de Protección y Vialidad, dejando 3 policías muertos. Así que bueno, está difícil el tema de las vacaciones. Acapulco está dividida en 3 zonas. El Acapulco Viejo, o tradicional, la Zona Dorada, en la Bahía de Santa Lucía, y la zona Diamante, donde se encuentran las grandes cadenas hoteleras internacionales. ¿Y en cuál de todas estas tres zonas vive Luis Miguel, por ejemplo, que es un personaje de Acapulco? En la zona Diamante, obviamente. Qué pregunta, ¿dónde va a vivir Luis Miguel si no es en la zona Diamante? Esto sucedió en la zona tradicional, donde no hay turistas. Sí. Y bueno, esta no es la primera vez que Acapulco se transforma en un epicentro de violencia. Lamentablemente, en el 2005, el balneario también había sido una zona cuyo control es peleado por el cartel de los Beltrán Leyva y los miembros del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. El problema es que, como ahora los militares están concentrados en Ciudad Juárez, sí, la joya del Pacífico quedó medio desprotegida por el gobierno, porque no tiene recursos para todo. Es un país muy grande. Sí, me imagino. O van a Ciudad Juárez. No pueden con todo. O van a Acapulco. Así que ya sabes, si tenía planeado ir a ver la casa de Luis Miguel en Acapulco, aparte de protector solar, llévese casco y chaleco antibalas. Y un chalequito. Espere, chaleco antibalas, no el de fuerza, ¿no? Si usted considera que también tiene que llevar el de fuerza, por las dudas, llévelo. La gente me ve como una desequilibrada, además de lesbiana, de tener 18 amantes, vivir en Facebook y en fan borracha. No me diga nada. Lo dijo una amiga suya. No. Ni una amiga mía, ni yo. Lo dijo Daisy Tourné, ministra del Interior del Uruguay, a estas alturas. Bueno, la ministra del Interior. Ex ministra a esta altura. Después de estas declaraciones, me imaginaba que ex tenía que ser de algo. Quien renunció a su puesto luego de que la criticaran duramente por el lenguaje subido de tono, dirían algunos. La juntaría con el ministro de Interior de nuestro país. No, de Justicia es Aníbal Fernández, de Justicia. Es una buena dupla, harían, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. La ex secretaria de Estado ha sido la figura más llamativa dentro del plantel de gobierno. Su conducta y sus acciones en el ámbito público y privado llegaron a varias veces a las primeras planas de los medios de comunicación locales. Esta vez, Tourné admitió que llegó demasiado lejos. Sí. Durante la conferencia de prensa en la que anunció su renuncia, dijo que un político debe tener tres cualidades: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. Lo último es lo que le estaría faltando. Lo último se lo debo, dijo, de todas maneras. Lo último se lo debo. Claro, más exactamente refiriéndose a un discurso en donde arremetió contra la oposición y catalogó de burro al precandidato del opositor partido y usó otros términos más fuertes que no puedo no lo va repetir a decir bien, porque hay niños escuchando, pero bueno, bastante fuerte. Frente encima a las cámaras de televisión de uno de los canales más importantes de Uruguay. Yo debo reconocer que me ganó la pasión, como siempre me ha sucedido en la vida, es lo que dijo esta mujer. Así que a cuidarse de la apasionada Daisy, que si no le gusta algo que dijiste, te manda Freddy Churros. Vio que después de que Chávez le regaló las venas abiertas de América Latina a Barack Obama, el trabajo del uruguayo Eduardo Galeano se transformó en un bestseller que ya había sido, pero que volvió. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que ni los libros de cocina caribeña, ni el álgebra, ni siquiera las venas abiertas de América Latina forman parte de los 100 libros esenciales que el gobierno del telepresidente Hugo César Chávez, su amigo, aspira a poner en manos de los ciudadanos venezolanos a través del llamado Plan Revolucionario de Lectura. Me dijeron algunos comentarios que los libros, o por lo menos dos de los que van a entrar en esta lista de 100, uno es el libro de Yo Guillote de Guillermo Coppola y el otro es el libro de El Bambino Beira. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. Y ahora está preparando una Mostaza Merlo también. Sí. No, señor, por favor. Che, comandante del ALBA, Mire, me hace equivocar. El terrorismo de Estado en Colombia, dictadura mediática en Venezuela, 45 poemas de Rubén Darío, Doña Bárbara y Manual Práctico para las Víctimas de la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer son solo algunos de los 100 títulos que conforman la primera etapa de este polémico proyecto. Y digo polémico porque, como todo lo que viene de Aló Presidente, totalmente. Algunos personajes de la cultura local lo consideran que intenta ponerle anteojeras, digamos, al pensamiento, ¿no? A través de libros que se identifican muy específicamente con una sola ideología. Y sí, lo primero que se hace es notar que hay una ideología en el gobierno. Bueno, al menos hay una ideología, tenemos que pensar, ¿no? Y una ideología propia, criolla, podemos decir. En algunos países hay una sola ideología también, que es foránea o que responde a intereses macroeconómicos o con agentes externos a ese país. Bueno, la pretensión de este plan, justamente la idea de este proyecto, es que a través de la lectura se construyan valores y principios socialistas que permitan al pueblo venezolano seguir en la lucha emancipadora, enriqueciendo la condición humana. La unidad operativa del plan es a través de grupos conformados por un mínimo de 10 personas reunidas en torno a intereses literarios comunes. El gobierno les dará apoyo y los proveerá de los libros. Y dentro de este programa hay distintas etapas del plan identificados con colores y para cada etapa se recomiendan distintas lecturas. Bien. La verdad, le digo, la nota era más extensa, pero es muy interesante. O sea, cada etapa apunta específicamente a algo y es un plan muy completo. Otro día voy a traer las etapas para comentarles. Así que ya sabe, aburrirse en Venezuela no se va a aburrir. No creo. Mira a Aló Presidente, o lo escucha por la radio, o lee un libro revolucionario. De PlayStation, nada. Ni hablar. Así que ya saben, si se van de vacaciones a la playa, esperando relajarse y pasarla bien, llévese protector solar, chaleco salvavidas, el chaleco de fuerza, según mi compañero, y el chaleco antibalas por las dudas. Y llévese un libro, tienen 300 títulos para elegir, alguno le tienen que gustar. Eso sí, tenga cuidado con las pasiones, a ver si se entusiasma como Daisy y se la pasa puteando a los narcos y se arma un quilombo bárbaro. Y estos gauchos mendocinos anclados en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio porteño de La Boca, ellos son Caramelo Santo haciendo Fruta Amarga aquí en Latinoamérica Vive. Siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Yo Bueno, que la situación está Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Comunicate al 15 66 90 5002. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños latinoamericanos tienen perfecto derecho a interesarse en los relatos indígenas y cuentos costumbristas, así como de toda aquella literatura oral creada por nuestros pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Y apenas 3 minutitos han pasado de las 3 de la tarde, casualmente, en este feriado atípico en la República Argentina, donde estamos celebrando el Día de la Bandera. A continuación vamos a compartir con todos ustedes el informe de las distintas radios comunitarias que están emitiendo a lo largo y a lo ancho de toda la patria grande, como le gustaba decir a nuestro prócer Simón Bolívar. Vamos a escuchar un informe que nos llega desde Uruguay, donde el Consejo Indigenista Misionero, CIMI, sobre la etnia Kiowa Guaraní que viven en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, Brasil, donde una serie de sospechosos asesinatos que, según los integrantes de la etnia, entran en un plan de exterminio por parte de latifundistas que pretenden quedarse con sus tierras. Una situación que conocida y que se viene repitiendo a lo largo de todo el continente latinoamericano. A continuación vamos a escuchar el informe que preparó Radio Mundo Real, un proyecto de comunicación alternativa de Amigos de la Tierra Internacional, llevado adelante desde Uruguay. Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos. Desaparición forzada. Asesinan otro líder de una comunidad Kiowa en Brasil. Sin tierra no tiene sentido la vida. Nuestra etnia está destinada a desaparecer. Estamos ante un proceso de genocidio. Frases de ese estilo son las que se escuchan cuando hay que referirse a la situación que viven las comunidades indígenas Kiowa Guaraní que viven en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Un informe que divulgó en mayo el Consejo Indigenista Misionero, el CIMI, señala que el año pasado fueron asesinados 42 Kiowa Guaraní y 34 se suicidaron. El telón de fondo de la problemática es la propiedad de la tierra, los impactos del uso de agrotóxicos y las políticas públicas que conducen al aislamiento de las poblaciones. Desde el CIMI entienden que este es el pueblo indígena que está en la peor situación de Brasil y han presentado públicamente algunos datos que sorprenden. Un Kiowa Guaraní de Mato Grosso do Sul tiene en promedio 1 hectárea de tierra, en la misma región donde una cabeza de ganado ocupa entre 2 y 3 hectáreas, según divulgó la agencia Pulsar. Además de estos niveles de desigualdad, la violencia que ejercen los grandes propietarios y sus matones a sueldo es moneda corriente. Este sábado apareció el cuerpo sin vida de un indígena de 24 años que pocas semanas atrás había sido elegido como secretario de organización de su comunidad. Su madre contó luego que algunas horas antes del asesinato, dos hombres se habían llevado de la casa a la víctima. En primera instancia, la policía aventuró que se trataba de un accidente de tránsito, pero sus principales allegados no tienen dudas de que se trata de un homicidio. Esta comunidad Kayowá Guaraní está integrada por unas 100 personas y viven en un campamento que se llama Curuzuambá. De acuerdo al CIMI, este grupo sufre permanentes amenazas por parte de latifundistas y ya han sido asesinados tres de sus principales referentes. Integrantes de dicha organización hablan de la existencia de un plan de exterminio contra las poblaciones Kayowá Guaraní. La información que maneja la Fundación Nacional de la Salud señala que la población total Kayowá Guaraní está compuesta por unos 45.000 indígenas. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Y en Costa Rica buscan ley marco para el agua. Existen aproximadamente 100 leyes y decretos en relación al recurso hídrico. La coordinadora del Programa de Gestión Integrada de la Universidad de Costa Rica sostiene que es mejor una ley integral. Hay propuestas desde las organizaciones sociales. A continuación escuchamos a Laura McQuiddy de Voces Nuestras a través de Contacto Sur. Hola amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, el choque de competencias institucionales hace que el manejo y sostenibilidad del recurso hídrico se vean amenazados. Para algunos expertos, la crisis del agua evidencia un problema de gobernabilidad. El proyecto de ley de aguas es importante para solucionar diversos vacíos. Sin embargo, la falta de voluntad política y las divergencias sobre el mismo entraban su aprobación. Los expertos en la materia critican que en nuestro país existan más de 100 leyes y decretos en relación al recurso hídrico. La coordinadora del Programa de Gestión Integrada de la Universidad de Costa Rica, Yamilet Astorga, dice que la discrepancia se centra en que es más oportuna una integración legal que evite el choque de competencias. El marco legal de Costa Rica evidencia normativas que chocan unas con otras. Por eso nace la urgencia de una ley marco sobre recurso integral del recurso hídrico. Yamilet Astorga dijo que la idea es integrar las diferentes propuestas que existen de proyecto de ley. En este momento hay un proyecto que ya salió de MINAE, que lo trabajamos una comisión grande, lo habíamos trabajado, luego el ministro lo toma, el ministro nos trae otra propuesta. Trabajamos casi otra vez por un año semanalmente reuniéndonos, revisando esa propuesta y haciéndole aportes, llegando a consensos con los diferentes sectores. Terminamos casi que con eso, sale el ministro y resulta que nos quedamos ahí con esa propuesta. Hay otra propuesta que Mauren Ballesteros la está sacando, que no la dio ya para revisar, y hay otra propuesta que es de la iniciativa popular, porque la idea es cómo lograr integrar esos tres proyectos. El jefe del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, José Miguel Celedón, está convencido de que la aprobación de una ley marco no es solo necesaria, sino urgente. Que ha dejado de lado una serie de instrumentos que actualmente no podemos. Por ejemplo, la perforación ilegal en el país es sancionada muy débilmente. Eso debemos tener instrumentos normativas de comando y control más fuertes. El tema, por ejemplo, de inyección de acuíferos, el tema de cambio climático, no encontramos normativa que nos obligue a pensar en cambio climático, sino que lo hacemos por un tema a veces de inspiración o necesidad de hacerlo, pero no porque una ley nos obligue a pensar, a incorporar ese tema en lo que hacemos día a día. Entonces, de alguna forma es un proyecto necesario. Las diversas partes apelan a un esfuerzo y hacen un llamado a la voluntad política para que exista un consenso en la materia y se dé un texto único para que sea dictaminado a prontitud en la Asamblea Legislativa. Desde Costa Rica les informó Laura McQuiddy del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Los y las cartoneros en Brasil realizan una audiencia pública. Muchos gobiernos ayudan a las y los banqueros en esta época de crisis económica. Sin embargo, muchos cartoneros y cartoneras empiezan a sentir los efectos de esta crisis y manifiestan que hasta ahora no tienen ninguna ayuda por parte del gobierno. Escuchamos a Silvia Adué de Radio Agencia NP Brasil. Vistos todavía con prejuicios por la sociedad, los cartoneros viven y discuten los efectos de la actual crisis económica mundial en sus actividades, como la reducción de los precios del cartón y dificultades en la infraestructura. El martes pasado, día 2, en Brasilia, capital brasileña, el Movimiento Nacional de los Cartoneros participó en una audiencia pública en la Cámara de los Diputados. El precio de los materiales sufrió una fuerte caída. La tarifa de la chatarra, por ejemplo, cayó de 60% para 40%. El representante del Movimiento Nacional de los Cartoneros, Luis Enrique da Silva, critica la actuación del poder público frente a las situaciones enfrentadas. Él dice que los cartoneros son afectados directamente. No reciben ningún respaldo del poder público, de los ayuntamientos. No hay aún una herramienta que los apoye como las que socorrieron a los bancos en este momento de crisis. Ahora, las empresas recurren a los fondos que están a su disposición, fortaleciéndose aún más. El movimiento cree que las empresas que actúan en el sector hacen acuerdos entre sí y dominan el mercado de materiales de reciclaje. Tal práctica resulta en el dominio sobre los precios, perjudicando a los cartoneros. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Dowe. Todas las voces de las radios comunitarias las escuchamos y las compartimos en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños siempre tienen derecho a pedir otro cuento y a pedir que les cuenten un millón de veces el mismo cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Eu quero ganhar, eu quero chegar junto. Y con estas melodías y esta lírica en portugués nos vamos aclimatando porque lentamente se abren esas compuertas que semana a semana nos traen ese artista que ilustra nuestro cierre de programa. Hoy nos vamos para Brasil, vamos a compartir un trío bastante particular llamado Tribalistas. Tribalistas es un grupo que se formó tras la participación de Marisa Monte en un álbum que Arnaldo Antunes estaba componiendo y que producía Carlinhos Brown. El nombre del grupo provino de una de las canciones que compusieron e incluyeron también en el primer álbum. En el año 2001, los tres miembros se reunieron informalmente para componer. El resultado de estos encuentros fueron 20 canciones que tuvieron que esperar casi un año para volver a ser interpretadas, debido a que luego de escribirlas, Monte, Antunes y Brown se dedicaron a sus respectivos proyectos como solistas. El 8 de abril del 2002, ya con los compromisos individuales cumplidos, volvieron a juntarse, esta vez para grabar. Registraron 13 canciones, con Daddy Carvalho, César Méndez y Margaret Meneses, como músicos invitados de este proyecto. Estos temas, entre los cuales se encontraba el hit Ya sé enamorar, integraron el único álbum del grupo hasta la fecha, Tribalistas. El trabajo del grupo tiene la particularidad de haber sido realizado de manera muy apresurada debido a los cortos tiempos que poseían los artistas. El primer álbum fue grabado en 13 días, uno por canción, y lo grabaron en secreto en la casa que posee Marisa Monte en Río de Janeiro. Este álbum se lanzó a la venta en Brasil en el 2002 y en el resto del mundo al año siguiente. Vendió más de 1 millón de copias tan solo en Brasil, teniendo gran aceptación en Europa. Recibió 5 Grammys de música latinoamericana en 2003 y un premio de música mundial de la BBC en 2004. Todo el proceso de grabación del disco fue registrado por 3 cámaras. El documental resultante fue lanzado en forma de DVD ese mismo año e incluye videos de la grabación de algunas canciones del disco y diálogos y entrevistas con los 3 músicos en el estudio. ¿Le gusta? Me gusta Tribalistas, le digo, ¿eh? ¿Te gusta a usted también? Me encanta, Bien, me parece que todo lo que tenga que ver con Marisa Monchi, sí, a usted también le gusta, ¿no? Es una artista que... Todo lo que venga de Brasil a nivel también musical, me gusta. Bueno, pensé que todo lo que venía de Brasil le gustaba, le iba a presentar a Ronaldinho, por ejemplo, que es más feo que un macaco. Pero bueno. No me deja terminar, ahora dije, a nivel musical, hombre. Nosotros con Tribalistas de Fondo comenzamos a despedirnos hasta la semana que viene, cuando el lunes abramos lentamente esta ventana a la actualidad latinoamericana. Eso sí, sin la venda en los ojos puesta. En la operación técnica de este día a la fecha estuvo nuestro hombre orquesta de la radio en este feriado anticipado, el señor Daniel Zambrana. Estuvo dando vueltas ahí produciendo cosas para la radio, acercándonos ese mate tan rico, el señor Alejandro Leguizamón. Estuvo Ale Ferreira también aquí compartiendo esta tarde de feriado aquí en la República Argentina. La señorita Fernanda Villanueva también nos deleitó y nos encantó con su presencia. También gracias. La tengo que piropear un rato, así no sé qué. Solamente a Marisa Monte por ahí. Digo, si no me tengo que ir con Ronaldinho a patear un poco la pelota, ¿no? A usted la espero el lunes que viene. Sí, espéreme, porque la verdad que me encanta participar de este proyecto con todos ustedes. Le enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen a través del blog de la radio y nosotros nos estamos escuchando la semana que viene aquí en la FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Que tengan una excelente semana y quédense ahí pegados a la radio. Game.